when the weather is nice, you can stray right down and touch the sky. When the weather is fine, you got women in your mind. You got women in your mind. Have a drink, have a drive. Go to see what you can find. Go to see what you can find. Y tiene el verano cuando llega el calor. Todo tu cuerpo tiene ganas de sol. Y hay que aprovechar porque mucho tiempo no te va a durar. El verano dura poco. Llega el otoño ya y todavía no has pisado la playa. Así que deja internet, diviértete. Vete pa' la playa y que te pegue el aire. Toma un refresco y pásatelo bien, porque el verano es muy breve. Summertime, when the weather is high, that is fine. Summertime, you got women in your mind. Summertime, Pau Paman from the planet tropical. En el verano, cuando llega el calor, todo tu cuerpo tiene ganas de sol. Y hay que aprovechar, porque mucho tiempo no te va a durar, no. El verano dura poco, hermano. Llega el otoño ya, y todavía no has pisado la playa. Así es. Now sing along with me, di di di di di, da da da da da, yes, me up. Daddy, daddy.